con el color de mi camiseta pinté de rojo mi corazón. Porque esta noche grita la hinchada y en todo Chile se escucha el gol. Me puede faltar el pan, me puede faltar el vino, pero mi pasión no muere y donde vaya yo voy contigo. Con el grito del hincha y el calor de mi gente, muévete con esta ola sensacional. Que lo sepa todo el mundo, que Chile ya está presente. Muévete con esta ola sensacional. Así. Muchacho, voy al estadio para cantarte esta canción. No hay camiseta blanca ni azul, salta la roja sobre el tablón. Me puede faltar el pan, me puede faltar el vino, pero mi pasión no muere y donde vaya yo voy contigo. Con el grito del hincha y el calor de mi gente, muévete con esta ola sensacional. Que lo sepa todo el mundo, Chile ya está presente. Muévete con esta ola sensacional. ¡Eso! ¡Así! ¡Arriba! ¡Somos! ¡Pato Seco! Y dice... Y con el grito del hincha y el calor de mi gente, muévete con esta ola sensacional. Que lo sepa todo el mundo, que Chile ya está presente. Muévete con esta ola sensacional. ¡Eso! Con el grito del hincha y el calor de mi gente, muévete con esta ola sensacional. Que lo sepa todo el mundo, que Chile ya está presente. Muévete con esta ola sensacional. ¡Así sí! Las palmitas.